Emilio Sánchez tiene el sabor de la novia. Pois o samba está animado, oh, eu quero o samba. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto do. Mas que nada, o samba como está tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Na frente que eu quero passar, pois o samba está animado, o que eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto do. Mas que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Hoy quería empezar el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con algo de swing brasilero, de ese que solo en Brasil se da maravilloso. Y se me ocurrió que tal vez lo mejor era hacerlo con el grupo que disparó a la fama mundial al maestro Sergio Mendes, el grupo Sergio Mendes and Brazil 66, Brasil 66, con la voz de la incomparable Lanny Hall. Este fue el tema que los hizo mundialmente famosos a todos ellos, y hasta el sol de hoy me atrevo a decir que es la canción más importante en la carrera de Sergio Mendes, original de su autor, de Jorge Benjor, del año 1966, la canción Más que Nada. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #elsaborderanoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #elsaborderanoche. Me acompaña hoy en el sonido Mauricio Amador, y vamos ahora con un tema de un colaborador habitual de don Sergio Mendes, de Will.i.am y su grupo The Black Eyed Peas, con la participación especial de Justin Timberlake en los coros, esta canción del disco Elefunk del 2003, Where is the Love? Addicted to the drama, only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate, and to discriminate only generates hate, and when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness, but you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all. Killing, people dying, children hurting, hidden crying. When you practice what you preach, and what you turn the other cheek. Father, Father, Father.

Están oyendo El Sabor de las Noches con Emilio Sánchez en la FM. Clásicos de Sade a esta hora en El Sabor de la Noche, del álbum Lovers Rock del año 2000, la canción By Your Side. Este álbum fue su primer álbum en 8 años. Luego eso pasarían 10 años para el siguiente álbum en estudio de este grupo maravilloso Soldier of Love, y se cree que si no hubiera sido por la pandemia, el año pasado habría sido el gran regreso de ellos tras 10 años. La canción By Your Side en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Ahora vamos con una versión nueva de un clásico de los 90, una canción original de Everything But the Girl. Aquí en este cover por Papik y Sarah Jean Morris llega Missing. Estábamos oyendo a esta hora en El Sabor de la Noche, un clásico de los 80, de 1984, el dúo del que salió George Michael, un dúo conformado por él junto a Andrew Ridgeley, la canción Everything She Wants por el dúo Wham. Vamos a continuar ahora con algo de rock de 1972, esta banda conformada por Randy Bachman, por ejemplo, ex integrante del grupo The Guess Who. Bachman Turner Overdrive con este clásico que dice así: Taking Care of Business. Shut me down on MTV.

sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM. Sometimes life can make you crazy. It can really put your body to the test. You try so hard to make sure everything goes right, and you find you've only wound up with a mess. It's a common situation. Even though you feel abandoned and alone, shouting is the best to experience the hurt. So don't panic when you hit the danger zone. What you need is a little change of heart. Change of heart. Forget your fear and frustration. Un éxito en 1987, a esta hora en El Sabor de la Noche, Whitney Houston, con Love Will Save the Day, de su álbum Whitney. Soy Emilio Sánchez y nos vamos a despedir con un éxito de Britney Spears en un remix muy especial. Esta es una versión que hizo un gran DJ y productor francés. La canción es I'm a Slave for You, en remix de Dave O'Dell, Slave Driver Mix. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Mauricio Amador, Laura Hoyos, Laura Franco, Orlando Rivera. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. I'm not trying to hide.